Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Recorriendo voces de los protagonistas de esta realidad que vive nuestro país y vive el mundo también, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Y el Sindicato Médico del Uruguay ha fijado posición en lo que tiene que ver con esta realidad. Y para saber los argumentos en los cuales se basa el Sindicato Médico del Uruguay para realizar la propuesta que ha hecho pública en los últimos días, estamos en comunicación con el presidente, el doctor Gustavo Greco. ¿Cómo le va, Greco? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, cuéntele a nuestros oyentes, el Sindicato Médico del Uruguay, cuáles son los fundamentos que está esgrimiendo para plantear lo que entendemos como una cuarentena obligatoria. Bueno, es ver con extrema preocupación lo que está aconteciendo en el mundo y en nuestro país con la expansión de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia tiene características específicas que la hacen realmente peligrosa para la población. Acá se trata de preservar la vida, de evitar la enfermedad, de evitar daños mayores. Y las características ya conocidas, de las cuales tanto se habla en los medios, de este virus, de la enorme capacidad de difusión que tiene y de contagio que tiene en la población, de que ese contagio se produce varios días antes de hacerse sintomático, lo cual hace que todos, posiblemente muchos, seamos portadores sin saberlo y estemos contagiando, con un crecimiento exponencial en la difusión en la sociedad y con una importante capacidad de provocar daño a nivel pulmonar que lleva a una insuficiencia respiratoria que puede requerir internación en un área convencional en piso o en terapia intensiva los casos más graves. Todo esto enmarcado lo que son las probabilidades estadística, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje de pacientes o de personas que son portadores del virus que van a una complicación. Entonces, prevenir y preparar el sistema de salud para absorber esa cantidad de pacientes que, por las características de la difusión del virus, pueden ocurrir en un corto periodo de tiempo, desbordando la capacidad de respuesta del sistema, hacen que la estrategia para abordar esta situación tenga dos aspectos claves: la prevención y la respuesta sanitaria. La respuesta sanitaria en nuestro país tiene algunas características propias. Tenemos un buen sistema de salud que se ha preparado y adaptado para recibir esta cantidad de pacientes que pensamos, creemos, de acuerdo a la evidencia, en un escenario negativo, porque bueno, siempre tenemos que pensar en la peor de las hipótesis, porque si pensamos en la mejor y ocurre lo peor, nos va a agarrar desprevenidos, ¿no? El sistema de salud se ha preparado, hoy estamos asistiendo a una fuerte saturación de los servicios de emergencia, de medicina ambulatoria, de medicina prehospitalaria, donde están ocurriendo la gran mayoría de las consultas. Aquí en Montevideo tenemos miles de llamados que asisten los colegas y los equipos sanitarios en domicilio. Esa ha sido una fuerte línea que compartimos, determinada por la autoridad sanitaria de nuestro país. Pero estamos comenzando a recibir en las áreas sanatoriales y hospitalarias los pacientes que tienen complicaciones, que requieren internación. Y ya tenemos muchos pacientes en distintos lugares con complicaciones, algunas de ellas graves. Doctor, ¿usted piensa que el hecho de una cuarentena obligatoria, o sea, que en definitiva nadie por decreto pueda salir de su casa, a no ser excepcionalmente quienes trabajan en áreas como la salud, la policía y los medios de comunicación, de alguna forma ayuda a controlar la epidemia? Exacto. ¿Y por qué? Porque tenemos algunas debilidades en nuestro sistema que están en vías de resolución, pero que no están resueltas, particularmente la capacidad de realizar test por determinar exactamente quién está enfermo y quién no, quién es portador y quién no. Todo lo cual hace que si no te disponemos de esa capacidad en breve, y reconocemos que el Ministerio está trabajando intensamente en eso, es muy difícil tratar esta situación a ciegas, porque lo que está ocurriendo es que está mermando dramáticamente la cantidad de profesionales de la salud que están trabajando, porque bueno, los casos que no llegan, muchas veces el diagnóstico es tardío porque no se sabe, y el contacto va a cuarentena, entonces, y a su vez estos casos también pueden llegar a ser positivos y así sucesivamente. Entonces, esta dificultad diagnóstica que tenemos hoy en nuestro país, producto de que la demanda mundial de los kits para hacer diagnóstico hace que sea difícil accederlo en el mercado, nos coloca en una situación de vulnerabilidad importante para afrontar el escenario que se nos viene. Por eso, entendemos que la medida más eficaz, probadamente eficaz, así lo muestran los estudios que vemos en el mundo de los distintos países, que aquellos que lograron minimizar el impacto de la pandemia son los que actuaron rápidamente y drásticamente, precozmente, en cuanto a la restricción a la circulación de las personas en la sociedad, y por eso jerarquizamos esta medida como la más importante para evitar daños mayores, sabiendo, siendo plenamente conscientes de lo que esto implica, ¿no? ¿Cuál es el bien que a preservar? Entendemos que una medida de estas características no puede hacerse si no es con un Estado muy presente que simultáneamente prevea fuertes medidas de contención social a lo que puede llegar a ser las consecuencias de la misma, ¿no? Hay que abastecer, hay que dar de comer, hay que proteger a la población más vulnerable. El trabajador, el que vive al día, es el que más se golpea, lo estamos viendo hoy. Eso ya lo estamos viendo hoy con este parate que tiene la economía con esta situación. Pero lo que nosotros intentamos transmitir al gobierno es que, además del parate de la economía, vamos a tener muerte. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, es clave poder empujar esa curva que tanto se difunde por medio, es ese pico de pacientes que podríamos llegar a tener en los próximos días, empujarlo hacia adelante, distribuirlo en el tiempo de tal manera que podamos dar respuesta a todos los problemas asistenciales que tiene nuestro país, porque los problemas asistenciales siguen ocurriendo, ¿no? O sea, la gente sigue requiriendo el sistema de salud porque las patologías convencionales siguen estando, no desaparecen. Entonces hay que hacer espacio para todo. Hemos interactuado mucho con el gobierno sobre este tema. Entendemos que el gobierno medita mucho lo que está haciendo. La cuarentena obligatoria para mayores de 65 años determinada a ser, además de varias medidas que se han tomado para paliar esta situación en lo socioeconómico, van en ese sentido. La precocidad del cierre de colegios, shoppings y todas las medidas que se tomaron ya el día 13, cuando habían 4 casos en nuestro país, fueron buenas medidas y las compartimos. Creemos que se debe profundizar con este fundamento. Pero bueno, este fundamento que también lo tienen los técnicos altamente capacitados, los médicos altamente capacitados que asesoran al gobierno, analizando la evidencia y analizando la situación de nuestro país, también lo ha transmitido. Obviamente la decisión política, las consecuencias, el marco jurídico, el rol del Ministerio del Interior y de cómo abordar esto con la sociedad, son temas que pesan y mucho. Vemos lo que está pasando en los países vecinos. Y bueno, esperemos que las decisiones, o que esta decisión, cuando se tome, si se toma, que no sea tarde, y que las consecuencias que nuestra sociedad tenga por esta pandemia sean las menores posibles. Y como le decíamos al señor presidente en la entrevista que mantuvimos el día lunes, ojalá sea suficiente con lo que estamos haciendo y el impacto sea limitado, pero lamentablemente nosotros tenemos que pensar y plantear que es posible que no sea suficiente y que haya necesidad de radicalizar las medidas para evitar daños mayores. Doctor, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien. Ustedes, creo que esta posición pública, la posición pública del Sindicato Médico Uruguayo, se supo el lunes. Usted me lo confirma, ¿verdad? Hace como 4 o 5 días. Sí, la semana pasada. Fue la semana pasada, ahí está. Eso quería ir. El gobierno ha ido tomando medidas paulatinamente, porque usted acaba de decir algo muy importante. Hay que brindar un montón de cosas a un montón de uruguayos antes de tomar una medida radical. El presidente lo dijo... El presidente lo dijo hace 48 horas, o mejor dicho, antes de ayer, dio un ejemplo muy claro. Ok, determinamos cuarentena, para lo cual, absoluta, para lo cual no hay demasiada herramienta, salvo que se declaren medidas prontas de seguridad y tenemos a la policía y el ejército a la calle. Esa gente, a que hace 5 días estaba en la calle, no había dónde llevarla ni dónde alimentarla. Han ido tomando medidas, como por ejemplo las últimas que se conocieron ayer. ¿Ustedes están conformes con eso? Porque esto pueden ser los caminos previos, porque parece, da la sensación, mirado no del ángulo de ustedes, sino de otros ángulos, que de un plumazo, como quien prende o apaga la luz, una cuarentena general no la podían haber declarado. A ver, varias cosas respecto a lo que me pregunta. Sí. Primero, la figura jurídica de la medida pronta de seguridad no es necesaria para declarar una cuarentena. Ni sacar el ejército a la calle, ni poner la figura del desacato como extremo jurídico, pensando en el Estado reprimiendo a personas que necesitan salir a la calle para asegurar su supervivencia. La ley 9202, que es de marzo del año 1934, la ley de salud pública, establece un marco jurídico razonable como para que, por decreto presidencial, el Estado pueda establecer las medidas que entienda pertinentes para preservar la salud de la población en el marco de una emergencia sanitaria tal como la que estamos viviendo. Por tanto, yo quiero decir clara y enfáticamente que, con el debido respeto, discrepamos con esa valoración jurídica que se hace desde el gobierno, por supuesto que asesorado en informes jurídicos que también hemos solicitado antes de posicionarnos públicamente de esta manera, ¿no? Entonces, medidas prontas de seguridad, ejército en la calle, no. Segundo, a la hora de que la fuerza pública contribuya a modo de policía sanitaria a restringir la circulación y contribuir al aislamiento social extremo, que es de lo que estamos hablando, sí, hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. No tiene por qué configurarse con prisión, pero en la práctica, con encarcelamiento. Pero en la práctica, ¿cómo sería, doctor? Con persuasión, con disuasión, con sanciones económicas, hay formas de hacerlo. Pero me quiero detener en lo que decía el señor presidente y lo que tú acabas de mencionar. Claro. Esto tiene que ir acompañado de medidas sociales para minimizar ese impacto. Que las están tomando. Por supuesto, y compartimos que se están tomando. El tema es con la velocidad que se están tomando, porque el virus sigue, y la expansión sigue día a día. Ah, sí, sí. Entonces, las medidas de contención social son imprescindibles y van de la mano. De hecho, estamos en estrecho contacto con el PIT-CNT y con organizaciones sociales que son las representativas, particularmente de los sectores más vulnerables, que son los que más están sufriendo y van a sufrir esta situación, que lo sufrimos todos, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que está pasando hoy? La cuarentena y prevenir el contagio la hacen, la estamos haciendo, aquellos sectores de la sociedad que podemos hacerlo. Entonces, quienes nos estamos protegiendo del virus somos quienes tenemos la posibilidad económica de hacerlo. La población más vulnerable, la que tiene que ir en ómnibus a trabajar, la que se aglomera, la que tiene que hacer el peso día a día, tiene que seguir en la calle. Y es la que está más expuesta a que esto llegue. No olvidemos que este es un virus que en nuestra sociedad entró por los sectores socioeconómicos más pudientes. No es un virus que entró por abajo, entró por arriba. Sí. Pero va a derramar abajo. Cuando llegue abajo, el impacto va a ser mucho, muy superior a todo esto. Entonces, si no tomamos una medida que proteja a esos sectores desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista socioeconómico, vamos a tener el impacto económico y la enfermedad y la muerte. ¿Me explico? Sí, sí. Tal vez soy un poco drástico en todo esto. No, pero está muy claro, está muy clara la explicación, doctor, sí. Es en estos términos en que intercambiamos con el señor Presidente de la República, es esta nuestra argumentación. Entendemos la gradualidad, entendemos perfectamente lo que es tomar las decisiones, entendemos un gobierno que asume el mando y tiene esto. Uh-huh. El señor presidente nos decía, soy el presidente del COVID, sí. Y realmente es increíble, pero sí, el mundo está pendiente de esta situación. Entonces, nosotros no queremos confrontar con el gobierno. Mal le haríamos a la población intentar torcer o que esto quede como que es una puja de poder o que acá hay una búsqueda de rédito político. Es una visión, es un aporte, es un punto de vista, es un llamado a la población, y vamos a apoyar lo que el gobierno defina y estamos alineados en las políticas que el gobierno está implementando y las aplaudimos más allá de su gradualidad y de pensar que ya deberíamos estar en medidas más enérgicas. Porque lo primero es el bienestar de la población para nosotros. Sí, está claro. Doctor Greco. Pero. Sí, digamos. No, termine, no quiero interrumpir. No, básicamente era eso lo que quería decir para intentar explicar más claramente qué es esto, ¿no? Porque creo que la discusión pública se ha banalizado o se ha simplificado extremadamente a cuarentena obligatoria sí o no, sindicato médico o gobierno, y oposición política sí o no. Y llevado a ese plano, es el peor escenario, porque no es el plano en que tenemos que estar. Tenemos que estar en un plano de colaboración. No podemos estar en un plano de confrontación pública en todo esto. Uh-huh. Doctor Greco, yo lo he escuchado con mucha atención y además teniendo en cuenta que su palabra viene de quienes están en la primera línea de fuego acá. Sí, que son todos los médicos y son todo el personal de la salud que son los que están cara a cara con los enfermos. Y que además tienen un alto riesgo de contagiarse también, porque en definitiva, en la medida que los días pasan, el riesgo para ustedes aumenta y a su vez también todo lo que tiene que ver con el desgaste psicológico y el estrés termina afectando también, no solamente el cuerpo, sino la cabeza de quienes están allí, ¿verdad? Entonces, yo lo escucho con mucha atención y valoro la línea de razonamiento. Ahora, ustedes, por estar allí, de repente manejan información que nosotros no manejamos, en lo que tiene que ver con la proyección de esto. Porque una cosa son los números de los 183 o 189 detectados al día de hoy, y otra cosa es lo que se ve más allá en el horizonte que ustedes pueden percibir desde la especialización que tienen y el conocimiento que tienen de todo esto. A mí lo que me llama la atención, que estemos hablando de que por día se hacen 200 kits y de repente yo no logro saber cuánto hay en lista de espera, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer 200 en una lista de espera de 600 que hacer 200 en una lista de espera de 6.000, por ejemplo. A ver, varias cosas que me gustaría decir, a ver si puedo sintetizarlo. Primero, el virus está circulando libremente en la población, eso es claro. La capacidad diagnóstica del país es limitada, eso también es claro. Se está en proceso de expansión, pero todavía es limitada. Hay cientos de test esperando en el sector público, en el sector privado, con pacientes que nos han llegado días atrás y que todavía estamos esperando confirmación por positivo o negativo. Cientos. ¿Solamente ¿sí? cientos, no miles? Cientos. Y hay miles, probablemente, no quiero exagerar, pero digamos más de 1.000, en seguimiento por contacto epidemiológico por los distintos servicios de salud con o sin síntomas. O sea, vamos hablando de que reducir al número 186 o 189, ya me perdí. 189, este problema es minimizarlo, ¿sí? Hay mucho subdiagnóstico. A eso me estoy refiriendo. Uh-huh. Nosotros estamos empezando a recibir en las terapias intensivas a los pacientes del primer contacto epidemiológico, que fue de pública notoriedad, el famoso casamiento. Bueno, 15 días después nos están llegando los pacientes que tuvieron su contacto ahí. Uh-huh. Entonces, esperamos que esto se incremente, que esto aumente más. Y todo esto en el contexto de un sistema de salud que tiene características particulares, que no es el sistema de salud ni el español, ni el alemán, ni el surcoreano, ni el sueco. Es el uruguayo, que tiene una característica propia, de la cual hemos hablado mucho, que es el multiempleo. Personal de salud que trabaja en un lugar, trabaja en 3, 4, a veces hasta en 5 lugares. Y que tiene un déficit ya endémico previo a esto, y que también es un tema que no es nuevo, uh-huh, particularmente del personal no médico, de enfermería, uh-huh, que tiene multiempleo y que trabaja en 2 y 3 lugares. Entonces, cada uno que cae del sistema de salud deja 2 o 3 lugares de trabajo. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Sí. Entonces, esto nos coloca en una situación de debilidad en el cual cada herramienta que nosotros podamos hacer es fundamental. Por eso nuestro posicionamiento en ese sentido. Y no queremos generar alarma pública, no queremos salir a decir cosas que no son. Simplemente, bueno, este es el escenario que tenemos. Y es bueno, como dice el gobierno, transparentando la transparencia de la información y el posicionamiento objetivo en el lugar donde estamos, que manejemos todos estos conceptos y todos estos números. Doctor, estas cosas tienen un desarrollo que es más o menos gráfico a cualquier nivel del manejo de gráficas, ¿no? Una escala ascendente, después el ingreso en una meseta y después una caída. ¿En qué parte de ese proceso estiman ustedes que manejan datos científicos estamos justamente aquí en Uruguay? Porque en otros países ya se habla de la meseta, se habla de la contención, de la bajada, bueno, empiezan a normalizarse, la propia China donde se originó esto. ¿Ustedes qué estimación tienen? ¿O acá no hay parámetros ya conocidos a seguir? Estamos en plena curva ascendente, seguro. Ajá. ¿Cuál es el ritmo de ascenso? ¿En qué momento vamos a alcanzar el pico? ¿En qué momento vamos a alcanzar la meseta? ¿En qué momento va a descender? Es lo que no sabemos. Hay distintas proyecciones, distintos modelos matemáticos, algunos más optimistas, otros más pesimistas. Pero bueno, en realidad no tenemos certeza de cuál va a ser el comportamiento de nuestra sociedad, porque bueno, cada sociedad es distinta. ¿Podemos hablar de semanas, meses? De semanas para el pico, de meses para que esto se vaya, ¿no? Porque lo que esperamos es un pico importante ahora, que las medidas que se han tomado nos permitan controlar ese pico, pero el virus va a continuar circulando. Y va a empezar a pasar un fenómeno que es la superposición con los virus estacionales epidémicos convencionales. Por eso es muy importante la campaña de vacunación para la gripe, que comienza el día 30, que a partir de abril ya va a estar disponible, y que todos nos vacunemos contra la gripe para poder diferenciar y frenar claramente los otros virus respiratorios de este virus. Porque el calor y la alta temperatura que tenemos en este momento no es un factor que influye en el virus. El virus circula y circula en países con altas temperaturas, igual que en invierno. Porque en pandemia el comportamiento es independiente de lo estacional y de la variación de temperaturas. Claro. Pero sí que es altamente probable que el virus sigue circulando, y que se va a superponer con los virus habituales que sí llegan a nuestro país y tienen su impacto en el sistema de salud y en la población con el invierno. Entonces, eso le agrega complejidades y nos hace prever que esta situación que estamos viviendo ahora se va a prolongar durante meses con mayor o menor magnitud, con mayor o menor impacto, y requiriendo mayores o menores medidas que habrá que ir evaluando. Tampoco nosotros estamos planteando que la cuarentena tiene que ser por meses. Tenemos países que hace varias semanas que están en cuarentena, ¿no? Y que realmente el confinamiento es algo prolongado. Nosotros creemos que, pensamos, que necesitamos una cuarentena que nos permita afrontar este primer pico que esperamos para estos próximos 15 días. Uh-huh. Y evaluar la situación. Bien. Hola. Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por esta interesante charla. Un placer y a las órdenes cuando ustedes dispongan. Muy amable, muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. Buenos días. Frecuencia abierta.